es que nosotros bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando San Pedro dijo que bautizamos en el nombre de Jesús. Y me fascinó, y hasta me perturbó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros de ese modo? Ahora, si le preguntara a mi hermano Jorge, yo sé que él ya sabe, yo sé lo que me va a decir. Claro, soy católico practicante. A ver, a él le digo, bueno, ¿por qué bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y hacer la respuesta. Fácil, porque en Mateo 28:19 esa fórmula nos las dio, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Lucas, no fue Mateo, no fue Juan, sino Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo dijo, cuando vayan y enseñen a todas las naciones todo lo que yo les he enseñado. Y proclamen la buena nueva y bauticen. Mira, aquí está la forma. Y bautícenlos. ¿Qué dijo? Bautícenlos. Bautícenlos en mi nombre. Oh, espérenme. No. No, eso no es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Nope. Jesús dijo, bauticen en el nombre del Espíritu Santo. Nope. Esa fórmula es incompleta. Dijo, bauticen en el nombre del Padre. Nope. Todavía es incompleta. Jesús dijo, bauticen en el nombre. Fíjate, no dijo nombres. Nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y yo estaré con ustedes todos los días del mundo hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, te alabamos porque tú, Señor, eres la verdad. Eres el verdad. Tú, Señor, nos dice la verdad. Dios, Jesús mismo nos dio esa fórmula. Cuando lo hagan, háganlo así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. No le han cambiado nada a los hermanos esperados protestantes al Padre nuestro. No, porque son palabras de Jesús. Entonces, ¿por qué le están cambiando? ¿Por qué están? Fíjate, la fórmula que ellos están usando es incompleta. El nombre de Jesús. Bien, ¿cuál es el nombre de Jesús? El mismo nombre. O sea, el conjunto, la naturaleza, que es Dios. Esa naturaleza, ¿quién? Dios no es su nombre. Dios no es un nombre, es una naturaleza. Él nada más es. Dios es Dios. ¿Verdad? Dios es. Ahora sí entendemos por qué Dios le dijo a Moisés, cuando vayas y les digas mi nombre, diles que yo soy, te ha mandado. Y Jesús cuando lo preguntaron, ¿tú qué? ¿Tú quién eres? Antes de Abraham, yo soy. No les dijo yo era, no les dijo yo voy a ser, les dijo yo soy. ¿Ven? Y Jesús mismo está confirmando que yo soy Dios. ¿Ves? Por eso ni yo, ni Manuel, ni Cristi podemos decir yo soy. Yo no soy. Yo me llamo Jorge, pero yo no soy. Antes de Abraham, yo no puedo decir antes de Abraham, yo soy. A piedradas. Y es lo que querían hacerle con Jesús, lo querían matar a piedradas porque esa es blasfemia. Te estás equivalando a Dios mismo, ¿verdad? Entonces, yo les diría al hermano protestante esperado en Cristo, ¿verdad? Le diría, ay hermano, qué mal estás. Ay hermano, a ti te falta la fórmula completa. No, a ti te falta la fórmula completa. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, porque esa es la forma en la que Jesús nos dio. Jesús mismo nos la dio. Y así como decimos, es la fórmula que Jesús usó. Y ahora a lo mejor están preguntando, ¿por qué Pedro dijo que bauticemos en el nombre de Jesús? A ver, contéstala. Yo con mucho gusto le doy la respuesta en esto, y es algo que yo le enseñé a mi amigo que es apostólico, entre comillas, y yo le dije, y él dijo, no puede ser cierto. Ahora, la razón en por qué Pedro dijo bauticen en el nombre de Jesús es en la fórmula que Jesús nos dejó. Aquí tenemos una llamada. Tepeyac Radio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se me vino a la mente o la palabra que le dice este Jorge, que ¿Cómo sería uno que sea católico practicante? ¿Qué diferencia es entre un católico practicante y un católico no practicante? O sea, ¿qué tiene que hacer la persona para ser practicante? Muy bien, hermano. Buenísima pregunta, hermano. Primero, ¿cómo te llamas? Yo me llamo David Martínez. Porque le voy a decir que mucha gente, yo trabajo con mucha gente, yo vendo pan. Uh-huh. Y mucha gente, si siempre traigo una estación aquí en la... desde que empieza desde las 4. Sí. Y mucha gente me dice, oiga, usted es hermano, le digo, todos somos hermanos de Cristo, le digo. Claro. Y mucha gente que es católica, sí, nomás porque escucha uno a veces que escucha uno programas como este que tenemos aquí en la radio, digo, que tenemos que tengo la monja, ya piensan que uno es protestante. Y entonces yo pienso que a lo mejor esos son los católicos no practicantes. Uh-huh. Bueno, primeramente, hermano David, ¿verdad? Gracias, primeramente, gracias por escuchar, estar sintonado con nosotros. Y para contestar tu buenísima pregunta, ¿qué es un católico practicante? La palabra practicante, si tomamos un paso atrás, es de practicar, viene de practicar. Practicar eso como ejercitar, como hacer. Y viene a la misma connotación de que no tenemos que ser católicos nada más de títulos, sino ser practicantes, sino de ser católico, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos invita esa palabra? Ser practicante es esto. Jesús mismo lo contestó. Esta gente nada más me ama con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esos son los que no son practicantes, ¿verdad? Sí, porque yo me fijo a veces anoche hubo una misa de sanación allí en Rile, sí. Con el padre Venedo. Uh-huh. Yo fui a agarrar para pues muchos dicen que limona, pero pues no, si hay otra para la colecta. Uh-huh. Y a mí me da tristeza, no sé, que la gente le ponga $1 a la colecta, $1 ya no es nada. Bueno, yo no digo que le pongo mucho, pero sí. Yo, destinados para... Pues, sí. Al cabo, como dijo en la palabra, dice que si lo sabes tú, que lo sabes, que algo así, o que tu mano izquierda no sabe, que sabes la derecha, algo así, dice. Sí, sí, sí. Y pero también yo le pongo un poquito más de $1 porque... Sí, en ese caso, hermano, tenemos que tomar las palabras de la Beata a Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Cuando dice, cuando des, para saber que estás dando de corazón, te tiene que doler. ¿Verdad? Para dar, te tiene que doler al dar eso, si no, no estás dando nada, ¿verdad? Y tocante la economía, hermano, uno como nosotros no podemos como... Y no estoy indicando de que tú lo estás haciendo como juzgando a los demás, pero te estoy diciendo, te invito a que quizás reces por... No, sí te invito a que reces para que la gente pueda abrir un poquito más el corazón a eso, pero si notas, la iglesia no está tan enfocada en... No está tan enfocada en que, oh, hay que dar un poquito más... Y uno, hermano, si tú no quieres, quizás eso te perturbe, entonces no mirar, ¿verdad? Te invito a quizás no mirar a cuánto dinero está metiendo la otra persona, porque podemos caer en de que uno pueda caer en el pecado del orgullo, ¿verdad? No estoy diciendo que tú eres orgulloso primeramente, pero si es lo que yo hago, en vez de que, mira, lo que yo hago es fácil, yo agarro la cantidad de mi dinero, no te lo voy a decir, no voy a exponer porque estoy haciendo lo mismo que dice la Biblia, cuando tú des con tu mano derecha, esconde la izquierda, ¿verdad? So yo cierro mi dólar entre mis manos, o lo que sea, mi billete, y yo lo voy a entregar con todo corazón, y miro hacia arriba, miro hacia el crucifijo, y nada más le digo, Dios mío, ojalá esto pueda ayudar a nuestra madre iglesia en este mundo, ¿verdad? Y te lo doy con todo corazón. Pero no mirar tanto, no fijarnos tanto en lo que el otro da, ¿verdad? Porque Jesús mismo estaba con los fariseos. ¿Y te acuerdas de lo que hizo? Creo que era hace 2 domingos el Evangelio, que decía que Jesús dijo que esta mujer que es pobre y dio lo único que tenía, sus 2 centavos, ¿verdad? Dio más que los demás porque a ellos les sobraba, ¿verdad? Entonces, no fijarnos tanto en cuánto da el otro hermano, sino que fijar que lo que des, dalo de corazón, dalo de corazón. Hay momentos, hermanos, te voy a decir, y te lo puedo decir, hay momentos que yo no tengo dinero, ¿verdad? Pero yo le digo, Dios mío, lo que yo te quiero ofrecer, que no sea en este momento, no sea dinero, sino que sea mi corazón, mi vida, te lo ofrezco. Y te garantizo que eso cuesta más, ¿verdad? Eso Dios lo aprecia mejor que el dinero. Y a lo que te decía, hermano, de que un católico practicante es aquel que sigue primeramente, no nada más el que va a misa, sino también aquel que sigue los mandamientos de Dios, aquel que conoce la iglesia, aquel que conoce las leyes de la iglesia, aquel que practica su fe, quizás la caridad, practicar la caridad con su hermano o hermana en el trabajo, como tú quizás lo puedas hacer, ¿verdad? Todos podemos hacer eso. Ese es un católico practicante. Mira, para ponértela más fácil, hermano, es aquella persona que pueda reflejar la vida de Jesús en ella misma. Ese es un católico practicante. No nada más de ir a misa y ya terminé con mi deber y ya puedo hacer todo lo que me da la gana el resto de la semana y punto y aparte, ¿verdad? Un católico practicante es aquel que pone su fe en práctica, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, tienes que amar a tu prójimo, ese practicante es aquel que ama al prójimo. Cuando dice Jesús, tienes que perdonar a tu enemigo, es aquel que perdona a su enemigo. Ese es ser el católico practicante. No es nada más, ve a la misa, da tu ofrenda. No, nada más es eso. Es también afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia es donde tenemos que practicar nuestro catolicismo. Es aquel que conoce lo que dice el Papa y lo pone en práctica en su vida. Es aquel que pone todo lo que se trata del catolicismo y lo aplica en su propia vida. El amar, ser generoso, ser amoroso, perdonar, ¿verdad? Y también, aparte de eso, es aquel que va a misa y recibe a Jesús. Es aquel que va a pedir perdón en el sacramento de la reconciliación. Ese es ser un católico practicante. Es aquel que quiere a manifestar a Jesús en su propia vida. Es aquel que quiere ser un Cristo vivo. Eso es ser un católico practicante. Sí, porque pues ya ve que a veces lamentablemente nosotros los católicos, hay mucha gente que dicen que católicos son católicos y pues la pura verdad duran años sin pararse en una iglesia. Bueno, hermano, entonces considera esto como una invitación, hermano. Yo te lo pido en nombre de Jesús. Ve a misa, empieza a reconciliarte con Dios Padre. Por medio, primero, quizás ya estés cargando un buen de cosas que tengas que confesar, ¿verdad? Pues te invito a que vayas a confesarte. Porque eso de no ir a misa, sí puede caer en un pecado grave, hermano. No, pues yo sí voy a misa cada 8 días. Ok, padre, perdón. Quizás te escuché mal. Que si no le ayudaba a ser el ministro de Caricial, le dije, sí, ¿por qué no? Le dije, sí. Okay. Y ya tengo 2 domingos que vamos con unos hermanos de ahí de Dinuba allá a la radio. Oh, muy bien. Me invitan a la oración de 4 a 5. Bendito sea Dios. Y voy ahí con ellos y pues yo siento como que Dios me está tocando más. Amén. Ya, sí. Sí. Como que Dios dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, amén. Te tocó. Bueno, hermano, gracias mucho. Una vez más, gracias. Tenemos otra persona en la línea. Pero, Andale, por favor, que tenga muy buen día y échale ganas. Yo quiero, siempre lo escucho cada 8 días. Oh, gracias, hermano. Gracias por nosotros. Yo soy de Ridley. Ahorita ando acá en Huron, acá vendiendo pan. Ahí dígale. Andale. Y nada más para indicarle la palabra Belén, donde nació Jesús. ¿Sabe qué significa la palabra Belén? La pura verdad no sé. ¿Para qué lo voy a decir? Yo se lo voy a decir. Panadería. ¿Cómo la ve? ¿Panadería? Sí. Oh, ¿eh? Porque Jesús, bueno, Jesús es el pan de la vida eterna, ¿verdad? Y en Belén, que significa panadería, es donde nació Jesús. ¿Eh? Sí. No hay, con Dios no hay coincidencias. Ah, fíjense nomás. Bueno, Dios le bendiga, gracias. Pues, muy buenas tardes, ¿eh? Se cuida, gracias. Y felicidades por su programación. Gracias a usted, rezo por nosotros. Bye, bye. Ándale, hasta luego, adiós. Aquí tenemos otra llamadita a Radio, Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Con pastor. Yo soy pastor y pertenezco a la iglesia de Bertal. Oh, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? Díganos. Muy bien, gracias a Dios. Amén, bendito sea Dios. Y me vengo gozando de venirlos escuchando. Díganos, ¿en qué le podemos servir? No, pues aquí nomás tenía ganas de saludarlos y de platicar con ustedes. Y venía escuchando lo que venía diciendo los muchachos. Y pues sí, debemos de tener confianza en Dios. Ajá. Acuérdese lo que dijo el profeta Elías. ¿Qué le dijo a la viuda? Dígame. Le dijo, cuando andaba juntando leña, que le dijo, tráeme un poco de agua porque traigo mucha sed. Ajá. Ya la viuda se iba. Es muy bueno el evangelio pasado, el domingo pasado. Ajá. Iba caminando la viuda y luego le habló el profeta Elías, tráeme también un poco de pan. Y le contestó ella, le dijo, no tengo, le dijo, nada más tengo para 2 panes, uno para mi hijo y uno para mí. Dijo, los cocinaré y los comeremos y esperaremos la muerte. Le dijo el profeta Elías, haz lo que piensas hacer y tráemelo primero a mí. Digo, porque acuérdate que dijo Dios que el que alimenta a su profeta, su bandeja no bajará. Digo, tu bandeja de harina y de aceite. Nunca se terminará. Y el aceite no se secará. El bote de aceite nunca se terminará hasta que Dios mande su lluvia. Y así fue. Amén. Muy bien. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Santísimo Celestial. Amén. ¿Verdad? Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿a qué nos invita ese pasaje? A de que a lo que demos, tenemos que confiar que Dios nos va a regresar el 100 por 1, ¿verdad? Como nos dicen, Dios te va a Dios no le podemos ganar en generosidad. Él siempre Él siempre te va a sobrepasar. Muy generoso. Sí, claro. Si uno es generoso, mira, no nada más económicamente, sino con tu tiempo, con tu talento, sí, él te va, te la va a regresar, te va a bendecir. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Mande? 7 hijos, ¿verdad? Oh, sí. 3 hijas. Cuando Dios le volvió todo para atrás, le dio 14 hijos y 3 hijas más. Le dio al doble. En ovejas y en ganado le dio al triple, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el libro de Jos es un buen ejemplo a seguir, porque Jos era una persona, muy, yo pienso que para Dios era muy especial él, porque él creía mucho en Dios y seguía mucho el ejemplo. Amén. Sí, Job, y, claro que sí. Y es un buen libro. Yo invito a nuestro pueblo que los lean para que vean lo importante que es y cómo nuestro Señor bendice a Jos. Claro que sí. Dios bendice a todos nosotros, ¿verdad? Nos bendice abundantemente dándonos hijos, dándonos que comer, el sustento de nuestra familia. Sí. ¿Verdad? Yo claro ya tengo sí. ya un mes sin trabajar y pues me dicen, ¿cómo le haces? Digo yo, terminada, pues Dios está conmigo, ¿de qué me voy a preocupar? Exacto. Sí, Dios cobra la fe. ¿Ya? Sí, Dios cobra Dios, Él nos va a dar lo que necesitemos. Claro, hay que no pedirle... De dientes para afuera, hay que pedir el corazón. Claro que sí. Eso es lo que Dios y también, escucha. Y también muchas de las veces vamos a misa y vamos y ahí estamos, nomás ahí a ver qué dice. Salimos de la iglesia y ya no sabemos ni qué dijo el Padre ni de qué se trató el Evangelio. Porque estábamos distraídos, ¿verdad? Pues sí, estamos pensando en que voy a ir al lonche, que me iba a hablar mi compadre, que iba a venir mi comadre. El juego de soccer. Y que me iba a... Se me pasó a pagar el bill de la luz, ahorita que salga voy a ir a pagarlo. No, lo importante es llegar a misa 10, 15 minutos antes, porque la misa es uno de los méritos muy importantes de donde Dios se manifiesta en cada domingo, en Dios sacerdotado, ¿verdad? Claro que sacerdotado. Sí. Entonces es algo que tenemos que estar, antes de que el sacerdote entre, tener un diálogo con nuestro Señor, para cuando el sacerdote empiece a dar el Evangelio, sepamos ya qué es lo que estábamos haciendo ahí prácticamente y no estar distraídos. Amén. ¿Verdad? Sí, y sí. Igual cuando vayamos a recibir el cuerpo del Señor, sentir aquella ansia, aquella necesidad de ir a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Sí, cierto, definitivamente. Y gracias por invitar a toda nuestra audiencia que está escuchando a que no llegar exactamente a las 8 o al tiempo que empieza la misa, no, 10, 15 minutos antes, para pedir al Espíritu Santo que derrame esa gracia del entendimiento sobre nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí, sí, claro. Porque llega, y luego a veces, aparte que llega la gente tarde, todavía llegan con el teléfono sonando y está el padre dando el sermón y están oyendo su teléfono platicando. No, está dando el sermón el padre y ahorita voy a salir. Digo, no, pues, ¿qué pues? Híjole, no. Tenemos como católicos que levantarnos y reportar eso. Pues quizás... Exactamente, uno como católico, a veces, muchos de los que estamos encargados, bueno, de los que están encargados ahí en la iglesia, al ver eso tienen que llamar la atención a las personas. Claro. No en ese instante, acabando la misa, hablar con él, tienes claro que tener sí. el teléfono apagado, estás en misa. Claro, y también si persiste la persona o las personas, uno también puede tener... Uno tiene una responsabilidad de decirle, hermano, hermana, por favor, estamos en el Santo Templo, un poquito más de respeto, ¿verdad? Pues sí, exactamente. Sí. Bueno, hermano, gracias. No. Estamos a punto de llegar a nuestro punto de nuestro... de Primera hora. Vamos a terminar, pero gracias por tu llamada. Dios te bendiga. Por favor, reza por esta estación y reza por nosotros, ¿eh? No, sí, en cualquier rato por allá les voy acá y una vez les dije que iba a ir y quedaron de hablarme y no me hablaron. Ok, hermano, bueno, nos vemos y en un ratito regresamos. Gracias por todo y reza por nosotros. Ok, y anúncieles que compren boletos para el carro. Amén. Que no lo hagan pensando en el carro que se van a ganar. Hermanos y hermanas, Cristo. ¿Cómo están? Buenas tardes una vez más aquí. Su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Yo quiero ser ese látigo de Cristo. Yo quiero ser ese látigo que desperta a la gente. Jesús, hazme ese látigo que usaste en el templo de tu padre para levantarnos. Yo quiero ser ese látigo. No lo usaste para pegar a la gente, no. Lo usaste para despertarlos, para moverlos, levantarlos. El látigo, no sé si has escuchado tú, pero un látigo hace un sonido de trueno, como un trueno de relámpago. Señor, yo quiero ser ese látigo tuyo para levantar a la gente, para reanimarlos una vez más, que tenemos que levantarnos de este, ¿cómo se puede decir? Nada más de este título. Tenemos que vivir catolicismo, ¿verdad? Amén. Hay que vivir cristianismo. ¿Sabes quién vivió el catolicismo y el cristianismo? Bueno, son sinónimos, es la misma cosa. ¿Sabes quién vivió? Madre Teresa de Calcuta. ¿Sabes quién más? San Juan Pablo II. ¿Quieres que te mande otro? Ahorita, ¿quién está viviendo el catolicismo? El Papa Benedicto XVI. Vamos a cantar un poquito más después de eso. Tenemos una llamada aquí, en Cristo, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo está? Bien, bendecida. Díganos su nombre y de dónde viene. Digo, ¿de dónde es? Yo soy de Fresno, me llamo Fidelia Vallejo. Mucho gusto, hermana. ¿Cómo está? Ustedes me conocen a mí muy bien. Ok. Bendito sea Dios. Muy bien, soy mamá de Araya. Ok, perfecto. Wow. Sí. Díganos, hermana. Mira, yo los felicito porque están bien jovencitos para estar en esta radio hablando, ¿verdad? Y gloria a Dios. Amén. Yo quiero decirles, ¿verdad? Porque yo no estudio la Biblia mucho, pero lo sé un poco, ¿verdad? Pero estoy bien que una señora me quiso enredar. Oh. Y me preguntó qué era la fe. Ah. Y yo le dije como dos cosas y dijo que no. Y eso no era lo que yo le decía. Entonces yo quiero que ustedes me saquen de duda porque yo voy a ir a enfrentarla. Porque me dijo, cuando tú sepas qué es la fe, vienes y me dices. Le dije, pues, yo me imagino que es eso lo que yo te estoy diciendo. Entonces, sáquenme de duda. Yo le puedo preguntar a mi hijo, pero se me había pasado. Ajá. Pero qué bueno que lo esté haciendo públicamente para que el que no sepa qué es la fe. ¿Qué es la fe? Esa es una pregunta central. Una pregunta que nos tiene que preocupar. Porque ¿qué es la fe? Okay, todo depende del contexto del cual ella te estaba preguntando, hermana. Nada más de, por ejemplo, cuando yo te digo a ti la fe, ¿tú qué entiendes de eso? Pues yo, para mí, la fe es tenerle fe a la palabra de Dios, fe a la creer como a Dios, ¿no? Ajá. Me imagino yo. Tener fe, el bautizo. Es de todo lo que encierra en lo muy fe. Muy bien. Te voy a preguntar algo. ¿Tú tienes fe de que cuando tú te despiertas va a haber un suelo en el cual tú puedes pisar en la mañana? Sí. Muy bien. ¿Tú tienes fe de que cuando tú trabajas te van a pagar? Sí. ¿Ves? Hay diferentes clases de fe. Un hijo tiene la fe de que sus papás le van a dar de comer, ¿verdad? Sí. Un empleado tiene la fe de que le van a dar su pago a cuando viene su tiempo, ¿verdad? Todos tenemos fe, todos siempre andamos practicando fe. Tenemos fe de que existe el aire que respiramos, aunque no lo miremos, ¿verdad? Tenemos, siempre estamos practicando fe. Pero la fe de la cual Cristo está hablando es una fe viva, ¿verdad? Tiene que ser una fe que mueva montañas. No sé si tú has escuchado una parábola que Jesús dice, aquel que tenga la fe del tamaño de una semilla de mostaza, él puede decirle a ese árbol, muévete allá, y el árbol se va a levantar de sus raíces y se va a plantar donde le indicó la persona. Y también dice, aquel que tenga esa misma fe puede decirle a esa montaña, muévete de ahí, métete al océano, y se moverá y se avienta al océano, etcétera, ¿verdad? Jesús está hablando de una fe que nos puede ayudar a crecer como personas amantes a Él, amantes a nuestro hermano. Eso es la fe. La fe no nada más es confiar. Eso nada más es terrenal. Una fe espiritual que mueve montañas, ¿verdad? Es tener la confianza de que como dicen, pues pase lo que pase, tú tienes que confiar de que Dios te va a ayudar. Eso es lo que es la fe. La fe es lo que nos mueve a llamarnos hermano y hermana. La fe es aquello, aquello que nos ayuda a contemplar a las cosas de Dios con amor. No nada más ir a misa y quedarnos aburridos. No, esa no es la fe. Esa nada, puede caer en rutina, ¿verdad? Uno puede caer en la falsedad de la rutina nada más por ir a misa. Esa no es la fe. La fe es... Es una costumbre nada más. Sí, ir a misa y tener fe... Primeramente es saber y confiar de que Dios te va a hablar por medio de ese sacerdote en su homilia, que Dios te va a hablar por medio de su santa palabra. Por eso vamos a misa. Por eso la santa misa, Dios la instituyó como el segundo mandamiento, ¿verdad? Perdón, tercer mandamiento. Honrarás y santificarás los días santos de Dios. Lo hizo el tercer mandamiento. Vas a tener que honrarme por medio de ir a esta santa celebración. Eso es lo que es la misa. Y la fe nos invita, cuando vas a escuchar la palabra, a que esa fe germine algo en ti. Porque la semilla de mostaza, siendo la más pequeña, fíjate lo que dice Jesús, esa puede florecer y va a germinar y va a crecer, y es uno de los árboles más grandes. Entonces, ¿qué está diciéndonos Jesús? Que la fe tiene que, aunque sea algo tan pequeño que casi no puedas ver, tienes que confiar de que esa fe te va a acercar a Dios, que esa fe te va a proteger del mal, que esa fe te va a instruir de Dios, ¿verdad? Y la fe es acompañada, hermana, la fe tiene que ser, fíjate, eso es esencial. Si no está acompañada la fe por esto, entonces la fe está muerta. La misma Biblia dice, la fe sin trabajos está muerta. Una fe muerta es nada más decir eres católico, pero no vivir el ser católico, ¿verdad? Eso es lo que es la fe. La fe tiene que ser seguida, fíjate, lo esencial. La fe tiene que ser seguida por actos. Tiene que ser seguida por acción. Nada, cualquier persona puede decir, oh, yo creo en Jesús, ¿verdad? Yo te puedo preguntar ahorita, ¿tú crees en Jesús? ¿Y tú qué me dices? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Hermana? Sí, sí. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? El demonio, Satanás, también cree eso. ¿Ves? Hasta Jesús mismo. Sí, se meten. ¿Ves? Pero la diferencia entre Satanás y los demonios, a esos ángeles caídos, que no quiere, es la única diferencia, fíjate, la única diferencia entre ellos y nosotros, es de que nosotros podemos tener la fe y la confianza de que Dios nos puede perdonar. Ellos ya rechazaron el perdón. Toda aquella gente que está condenada en el infierno está ahí porque teniendo fe, no quisieron practicarla. ¿Ves? No querían practicar esa fe. No querían hacer las cosas como deberían de hacerlas, ¿verdad? Y Dios no esclaviza a la gente. Dios no te está poniendo una pistola en la cabeza diciéndote, tienes que creer en mí, ¿verdad? No. Él te está diciendo, cree en mí. Sígueme a mí, ven hacia mí, ten esa confianza, ¿ves? La fe tiene que ser viva, la fe tiene que ser practicante, tiene que ser lo que nos mueve a amar a Dios y amar a tu prójimo. Mira, y en el último párrafo del libro de la primera carta de los Corintios, capítulo 13, ¿sabes qué dice? Y tenemos, quedan nada más tres cosas, dice, tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. ¿Y sabes qué dice la Santa Biblia? ¿De cuál de las tres es la más importante? ¿Sabes cuál es? El amor. El amor es el más importante. Entre la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el, como se puede decir, es el motivo que te lleva a la fe. El amor es el motivo que te lleva a la esperanza. Ese es el amor. ¿Ves? El amor es, Dios es amor. Por eso el amor es lo más importante, porque Dios es amor. Por amor, Dios mandó a su único hijo. Por amor, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? A ustedes ya no los llamo sirvientes, esclavos, les llamo amigos. No hay mejor amor que aquel que da la vida por su amigo. Y todo se trata de amor, hermana. So, ¿qué es la fe? Primeramente, la fe tiene que ser algo vivo, y la fe es amor. Tiene que ser amor. Porque una fe sin amor, sin acciones, está muerta. Y eso lo dice la Biblia. Amén. Puedo dar un testimonio. Claro que sí. Tengo muchos testimonios que como estamos hablando de la fe, ¿verdad? Ajá. Por fe se me han venido estos testimonios hermosos. Que hay mucha gente que no tiene fe, no cree. Yo tengo amistades que he llevado al grupo y me dicen, ay, no me gusta, como que no tengo fe en esto, y en que los hermanos. Le dije, tú no pediste a los hermanos, no era la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Yo apenas pasé algo bien bien duro, que yo sentía que yo no valía nada. Yo lloré, yo bramé, yo... No, nunca renegué de mi padre. Yo le dije, Señor, si esto me está pasando es porque algo grande quieres de mí. Llegó mi hijo de la iglesia y yo estaba en un llanto. Él me ayudó. Y yo no dormí. Le hablé al hermano a las 11, 12 de la noche. Me hicieron oración. Pero lo que me vino bonito, estuvo muy bonita la oración y todo, me tranquilizó. Pero yo no dormí, estar llorando, ¿verdad? A lo mejor si me faltaba en ese rato mucha fe, pues decirle, Señor, quítame esto, ¿verdad? El otro día, como a las 10 de la mañana, le di a una hermana y me empezó a hacer oración. Entonces, yo cuando le hablé y me hizo la oración, empecé yo con un dolor en el cuello. Entonces, ella estaba... Por mi problema que yo tenía, ¿verdad? Me iba a separar de mi esposo por algo grave que hizo. Uh-huh. Que no se lo deseo a nadie. Entonces, yo le di, y ella me estaba así, ¿verdad? Y dice, yo sé que hay un demonio ahí que los está perturbando. Cuando ella mencionó eso, dice, salte de ahí en el nombre de Cristo Jesús. Cuando yo me quedé así sorprendida, era un demonio feo, con unos ojos grandes como tipo hojas, unas wow. orejitas como si fuera un perrito chihuahua, ¿sí? Wow. Y eran unas venas que tenía entre medio de los ojos rojas, pero gruesas, llenas de sangre. Wow. Y adentro era pura sangre que tenía en los ojos, ¿verdad? Entonces, cuando la hermana estaba haciendo oración, él me veía como con un coraje, pero la boca la tenía como si hubiera sido una cola de un lagarto así, wow. y grande, se retorcía cuando ella estaba haciendo oración. Cuando yo vi eso, le dije, Señor, destrúyelo, Señor, ayúdame a destruirlo, este es el que está interponiéndose en mi pareja, en mí, no destruyas este hogar de 13 años, Señor, ayúdame, Señor. Entonces, cuando se abrió algo negro, un hoyo grande, inmenso, pero se veía negro. Cuando vi que cayó y le dije, séllalo, Señor, séllalo, en nombre de Cristo Jesús. Y la hermana estaba pues haciendo la oración, pero bien recio, gritaba ella, dice, yo sé que está un monstruo ahí, uh-huh. el que está en medio de ese hogar, allí. Uh-huh. Entonces, cuando vi que le puso el Señor un pegamento amarillo, un amarillo bonito, selló. Cuando ya yo estaba diciendo, Señor, séllalo, gracias, Señor. Vino la Virgen y me hizo, pero como cuando yo tenía un año. Uh-huh. Y me puso en su hombro y me dio unas palmaditas. Me estaba como consolando, bien bonito, que yo lo sentía. Entonces, yo me quedé como quieta así, y la hermana haciendo oración, pero yo la oía lejos a ella. Entonces, cuando ya ella dice, ya, yo sé que no los va a perturbar más. Eso es lo que estaba ahí. El monstruo salió, pero al nivel del hoyo así, pero ese pegamento no lo dejó salir. Wow. Increíble. Entonces, como mi esposo no se quería arrimar, él llegaba yo los viernes, él ya estaba tomado. Y yo le decía, ¿qué hiciste? Nada, ¿qué te importa? Tú ya vienes de la iglesia, a ti no, tú no te fijes, yo estoy bien. Digo, pero es que yo quiero que tú nos sigas. Tú me vas a obligar, no, pero mira lo que me pasó esto, y le estaba platicando. No, a mí no me digas eso. Yo creo, yo soy católico, yo ya fui a misa. Le digo, pero es que no es suficiente ir a misa. Vamos, le dije, vamos. Y todo el tiempo yo me iba llorando, a veces mi hijo me decía, mami, si no quieres, déjalo, vamos a hacer oración por él. Uh-huh. Y yo 2 años sufrí así. Ya mi esposo me insultaba, mi esposo ya, yo sentía que no me quería, me estaba pasando por algo triste. Los hermanos me decían, tenga paciencia, hermana, tenga paciencia, va a estar aquí. Hacíamos, limpia en la casa, hacíamos oración. Él lo recibe bien, le gusta. Cuando lo hacemos a las 4 de la mañana, vamos. Entonces, cuando ya pasó eso, él, a las 6 de la tarde vinieron los hermanos, le hicieron oración y lo toca el Espíritu Santo y cayó. Cayó, primero caí yo y luego cayó él. Cuando yo me paré, ya estaba él ahí, pero sus manos bien dobladas, como cayó, así suelto. Ya tardó como unos 5 minutos y volvió, pero nos veía y fue y me abrazó llorando. Me dijo, perdóname, no sabía lo que yo me estaba perdiendo. Entonces me pidió patrimonio por la iglesia en ese rato. Le dije, sí, pero yo necesito que camines con nosotros, porque yo nomás voy a decir, oh, por lo que hiciste, yo me voy a casar por la iglesia, porque para mí es importante la iglesia. Entonces ya le dijo a los hermanos, hermanos, por favor, no me dejen, llévenme de la mano con ustedes. Yo estaba perdiendo muchas cosas hermosas, ahorita la Virgen me tocó y me dijo que yo tenía que seguir a mi familia. Todos mis hijos están ahí, ¿por qué yo no? Entonces eso fue como un martes, miércoles, el viernes, de ahí para acá no falla mi esposo. Wow. De ahí para allá me dice, de lo que yo me estaba perdiendo, dice, ahorita ya no toma, de un así dejó de tomar, ni una cerveza más. Wow, bendito sea Dios. Entonces yo digo, la fe que yo tenía, que él estaba ahí, la fe que yo tengo hacia la vida, hacia Dios, hacia la Virgen, esos son los resultados de la fe. Amén. Por eso yo esa persona es de otra religión. Entonces ella me estaba dando vueltas, pero yo le mencionaba varias cosas de las que tú me dijiste, pero ella decía que no, dice, cuando tú tengas una respuesta, tú vienes y me dices que es la fe. Pero eso es cuando lo quieren envolver a uno, así le dije, claro. Pues yo simplemente con eso no me vas a envolver, nomás yo voy a volver a preguntar, porque lo que yo te estoy diciendo, yo siento que sí, eso es fe. Pero dice que mi hijo, lo que ella quería era confundirla, usted, claro, le dije sí. Claro. Entonces, para todos los hermanos que están oyendo, necesitamos tener fe, arrimarnos a grupos, no nomás la iglesia, dice, oh, la misa y ya. No, hay muchos, yo tengo misas, yo ya fui a misa, ya, con eso ya, no. Tenemos que buscar y buscar, porque hay muchas cosas bien bonitas. Claro que adentro, sí. De la iglesia. Yo tengo como 2 años y medio que mis hijos me arrimaron. Mis hijos tienen años ahí. Yo nomás los llevaba, mami, no te vas a quedar. No, mijo, me voy a ir a ver la novela. Me voy a ir a verla, o voy a acostar, me estoy cansada. Ahora no me importa nada de eso. Yo ando aquí y allá, y entre más busco, encuentro cosas tan hermosas. Y hay muchos testimonios que de ahí para acá me han pasado hermosos. Mi hija tenía un tumor en la cabeza, que todo eso no lo tiene de la noche a la mañana. Ya la han metido al tubo 3 veces, la han chequeado y nada, gracias a Dios, gloria a Dios. Amén. Entonces, fíjese, hermana, que Dios cobra exactamente eso. Dios siempre te cobra fe. Eso es lo que te va a cobrar. Fíjate lo que le dijo varias veces en la Biblia. ¿Tú crees que yo pueda resucitar a esta persona? ¿Tú crees que yo pueda darte la visión, regresarte la visión? ¿Tú crees que yo pueda curar tu debilidad? Siempre Dios siempre está esperando que tengamos esa fe viva, central en Él, ¿verdad? Y confianza. Él quiere que seamos como niños chiquitos que quieren de su papi Dios. Es exactamente lo que Él quiere. Entonces, primeramente, gracias por tu testimonio, hermana, y confío en Dios que mucha gente lo escuchó y que ojalá le conmueva y los invita a los demás a tener esa fe viva que tú has experimentado en estos 2 años, ¿verdad? Sí, casi 2 años. Bueno, sí. Continúa adelante, hermana, y gracias por llamarnos, gracias por todo, y por favor, continúa rezando por tu familia, por los pecadores, especialmente esos pecadores que están aquí en esta radio. Yo por todo, sí, y ahorita que estoy al aire, invito a todas las personas que se arrimen a grupos. Ahorita hay el grupo a las 7 en la catedral, en el sótano, muy bonito, si se entregan, van a ver testimonios, porque Dios los puede tocar y pueden caer. Hay muchos que dicen, si gustas, yo quiere, me da miedo. Si gustas, no, puedes, no tengan miedo. ¿Puedes informar ahorita a la gente al cual tú perteneces? Oh, es Pilares de Fe, en la catedral, en el sótano, ahorita a las 7... Y a las 7:15 empieza y dan testimonios ahí. Mi hija ahorita va a dar un testimonio que le pasó a la misa que hizo el padre Gaspar, que yo no esperaba eso de mi hija tan pronto. Y ahorita le digo a mis hijas, arrédense, porque mi hija va a dar un testimonio ahorita. Y todas están contentas porque mi hija estaba un poquito como... No es que no se veía a misa y todo, pero en el grupo ya estaba más afuerita. Sí, oh, wow. Y ahorita va a dar un testimonio que le pasó ahí en la misa. Muy bien, y ojalá ojalá ella pueda compartir ese testimonio con otros grupos jóvenes, ¿verdad? Pues sí, porque ella va a ir el domingo ahí, y es lo que le digo a mi hijo, que por qué no hacen ustedes testimonio, porque hay jóvenes que les han pasado cositas hermosas. Sí, cierto. Sí, que hagan testimonio, porque yo le dije a mi hijo, dice, no mami, pero vamos a tratar de hacerlo, yo creo, ahí, porque si hay testimonio, le digo, tú puedes hacer tus testimonios que han pasado en tu casa, porque uh-huh. han pasado muchos bonitos aquí, que uh-huh. que la verdad es, se me hacía, no es posible, porque estamos de la mano de Dios, pero no estábamos muy metidos ahí. Man. Y ahorita lo que le está pasando a mi hija, yo pienso que ella lo va a decir ahí, si ustedes lo permiten el domingo. Amén. Bueno, hermana, gracias por llamarnos. Vamos a continuar con la plática de ahora. Y si, hermano o hermana que me está escuchando, si quieres escuchar una vez más el testimonio de nuestra hermana, puedes encontrarnos en la página de Facebook y ahí va a estar este testimonio de ella al lado de lo que estamos hablando ahora. Y falta el testimonio de mi hija, la que le digo que tenía un tumor en la cabeza canceroso. Ajá. ¿Verdad? Me gustaría, porque yo quiero ir allá a Radio Guadalupe. Yo le he dicho a mi hermano, que está en el día. Uh-huh. Y me dijeron que sí, y yo creo que es algo así para unos testimonios que yo, de verdad, no les puedo explicar. Pero bueno, primeramente Dios, sí. Pero una vez más, gracias por llamarnos y vamos, es que el tiempo aquí vuela rapidísimo. Oh, sí, más hablando de... Vamos a reservar ese testimonio de esa personita que tiene el tumor para la próxima, si puedes llamarnos el viernes que entra, Dios primero. Dios nos bendiga. Perfecto, gracias hermana y reza por nosotros, ¿eh? Sí. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, vamos a ir a una breve pausa. Y después de esto, nuestra hermana Cristi y hermano Manuel nos van a dar el honor, el privilegio de escuchar una vez más otro de sus cantos y del don que Dios les ha dado de voz, de guitarra, etcétera, ¿verdad? Después de esta pausa, vamos a regresar con esa música y ahorita regresamos en un momentito. Es San Santos, porque no hay nada mejor. Hermanas en Cristo, una vez más al aire y en vivo y en directo aquí de Tepeyac Radio 1300 AM, el hermano Manuel Mares, guitarrista, vocalista, y la hermana Cristi van a cantarles una canción del corazón al que todo lo puede y que amamos y queremos darle todo honor y gloria, y que ellos van a usar este don de ellos de música para alabarlo. Hermano Manuel, si quieres prepararlos. Pues sí, este canto es así como Él nos da esos dones. Nomás le podemos pedir que guíe nuestro camino por estos dones que nos ha dado. Y pues yo en esto le doy gracias a la hermana Cristi, que Ella me ha ayudado muchísimo, especialmente cuando teníamos a nuestro grupo juvenil. Ella siempre estaba atenta a cantarle y alabarle a Dios, y le doy gracias a ella. Y ahorita le podemos pedir a Dios que guíe nuestro camino y que nos guíe con este canto, así que no somos nosotros, sino que Él nos da esas palabras para repartirlos. Nosotros nomás somos un instrumento, así como mi guitarra es un instrumento que yo toco, yo soy un instrumento que Dios usa para compartir el mensaje hacia ustedes. Y este canto es Guía Nuestro Camino, y nuestra hermana Christy nos va a asistir en esto. Manuel Mares, en vivo y en directo aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Han escuchado, y definitivamente yo lo puedo confirmar, que sí es un don de música que ellos se les ha otorgado por medio de Dios, porque eso nada, no toda gente puede hacer lo que acaban de hacer con claridad, con amor. Y tiene que ser, ese es el énfasis, hacerlo con amor. Cuando las cosas, dice mi mamá, cuando las cosas se hacen con amor, salen mucho más mejor, ¿ves? Y es cierto, cuando una mamá hace, por ejemplo, comida, cena, desayuno, lo que sea, y le falta amor, no, Está muy mal. Te garantizo que eso no se transmite a la comida. Porque yo te digo que, y lo confirmo que sí es cierto, cuando las cosas se hacen con amor, salen muchísimo más diferentes que si les faltara esa receta, ¿verdad? Ese ingrediente importante, el amor. Y acabo de confirmar, wow, definitivamente, ellos lo hacen con amor, y todos los que acabaron de escuchar pueden confirmarlo conmigo que sí lo hicieron con amor. Y ese amor que todos debemos de tenerlo, ¿verdad? Hacia Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hacia la Virgen, hacia los santos, aquellos que le llamamos santos, que ya son los triunfantes, que ya están allá en el cielo, ¿verdad? Y ahora regresando a nuestro tema del día, se trata de la Iglesia Apostólica. Iglesia Apostólica. Ahora, como les he avisado antes, que esta iglesia que decimos apostólica, y esa iglesia apostólica en... Entre comillas. Ahora, ellos me dijeron, no, sí, nuestra iglesia viene de apostólica. Y dije, okay, pues también mi iglesia es apostólica. Y eso yo creo, yo sé que mi iglesia es apostólica. Yo te puedo enseñar con la historia que viene del año 33, desde que Cristo estuvo en la tierra. Uh-huh. Y ahora... esto es algo que yo le dije a él, y él me dijo, estás mal. Y cuando le dije que fue en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro, entre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Amén. Y así cada católico tiene que saber esto. Es el fundamento de nuestra iglesia, que es en Cristo, pero en la autoridad. Ahora, fue fundado con Pedro. Uh-huh. A él le dio esa autoridad. Y aquí tenemos una llamada. Buenas tardes, hermano, hermana en Cristo. ¿Con quién hablamos? Hermano Jorge Leal, del hermano Antonio. Hermano Antonio, ¿cómo está, hermano? Díganos. Bien, hermano. Gracias, hermano. Mire, hermano, le estamos llamando porque le quiero molestar un poquito. Pásale, bienvenido. Gracias, hermano. Mire, el motivo de mi llamada es para recordarles nada más sobre lo que es el evento que viene para este próximo 25 de noviembre. Amén. Hermano, yo alcancé a escuchar el promo que pusieron y al parecer está incorrecta la calle. Oh, díganos. Una razón, hubo parece algún error en la calle, y nada más quiero hacérselo mencionar, que es en Mendota, California. Uh-huh. Es en el 664 Oled Street, en la Oled, hermano, y parece que mencionaron la Oled, parece que la mencionaron de esa manera, entonces sí me gustaría que la gente supiera que es la Oled. Oh, okay. ¿Cómo se deletrea para aquellos que la estén escribiendo? En español es O-L-L-E-R. Oh, Oler, okay. Oler Street, aquí okay. En Mendota, California. Hermano, este evento estamos invitando a toda la gente porque va a ser un evento, hermano, donde el poder de Dios se va a manifestar grandemente. Va a haber una sanidad al interior de las personas, hermano, donde el Espíritu Santo se va a derramar grandísimamente. Amén. Y, hermano, nos va a estar... la misa la va a estar llevando el padre Marcelino Quenedo, aquí de Tranquility. Amén. Y desde Los Ángeles viene el hermano Guillermo Cruz. Uh-huh. En el grupo de alabanza. Va a estar en algún grupo de alabanza, hermano, ministrando muy, muy, muy sabrosamente esa tarde. Nuestra hermana Patti Álvarez también va a estar con nosotros. Y en la predicación va a estar Elba Álvarez, hermano. ¿Y a qué horas va a empezar esto, hermano? Esto va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta donde el cuerpo aguante. Ok, y ese es para el 20... Domingo 25 de noviembre. Oh, perfecto, 25, muy bien, muy, muy, muy bien. Domingo 25 de noviembre, hermano, y va a estar con nosotros un artista del mundo secular. Hermano, es una cantante de la música ranchera vernácula, es Rosenda Bernal. Okay, perfecto, bueno. Con nosotros, y hermano, es un donativo nada más de $10. Mm, $10 $10 donde uno va a gastarse en un café, ¿verdad? Hermano, y aparte de eso, te hace daño el café. ¿Verdad que sí? Te hace daño, ¿sí? Aparte de los $10 que vas a gastar en tu café, luego tienes que estar gastando para recuperarte un poco. Sí, ¿verdad? Porque el cuerpo ya se va acostumbrando a la mala cosa. Eso es cierto, hermano Jorge. Y mire, y aquí, hermano, aparte de tus $10, vas a recibir lo que es la bendición de Dios. Amén. Y es una bendición bastante grande, hermano. Es algo que va a estar sucediendo en este lugar, donde ya se está orando por ese lugar, hermano, para que el Espíritu Santo cobije, acurruque a todas esas personas que van a estar llegando a este lugar. Así que, pues, hermano, el Espíritu Santo les va a estar esperando, y recuerde la misa que va a estar llevando el padre Marcelino Quenedo. Va a estar, hermano, bien poderosa esa misa, porque es una misa de sanidad. Sanación, ¿verdad? De sanidad, hermano. Wow. Así que, pues, hermano, va a estar tremendo. Yo nomás quería molestarte un poquito en tu programa, hermano, para nada más corregir la dirección. No se preocupe, hermano, para eso. Sí, para eso estamos. Una vez más, si se nos puede dar la información una vez más, el día, la hora y la calle. Sí, hermano, mira, el evento nosotros le hemos puesto La Mano de Dios Sanando Tu Interior. Va a ser el día domingo 25 de noviembre, uh-huh, a partir de las 2 de la tarde, en el Salón Yes Let's Dance, en el 664 Oliver Street, Mendota, California, 93640. Perfecto, y si tienen alguna pregunta, ¿a qué número le llaman? Sí, hermano, mira, la señora Aurelia, la tremenda chispita, uh-huh, hermano, con el 559, el número de teléfono es el 733381. Hermano, creo que te estás cortando un poquito, ¿puedes repetirlo una vez más? A ver, hermano, déjame mover de lugar, ¿aquí me escuchas bien? Ahí sí. Discúlpame, hermano. No te preocupes. Mi celular yo creo no tiene buena recepción. Dime. Pero, hermano, para el teléfono de la señora Aurelia es con el área 559 708-3381. Ok, perfecto. Sí, hermano, y si también te dejo mi número de teléfono por si tienen, bueno, usan alguna información extra. Hermano, mi número de teléfono es el 761-4268 con el hermano Antonio. Y, hermano, yo les puedo dar más información por este evento. Perfecto, hermano Antonio, Dios te bendiga. Gracias por llamarnos y recordarnos este gran evento en el cual Dios va a poder transmitir y dar esa bendición, hermano y hermana. Aquellos que se sientan en este momento llamados en el corazón, llamados en el nombre de Jesús, para aquella gente que tiene ese peso, ese desánimo, vayan a este evento y verán cómo Dios trabaja por medio de sus instrumentos. Así es, hermano, bonitas palabras acabas de dar, buen mensaje acabas de mandarle a la gente, hermano. Yo creo que la gente está preparando, está abriendo sus corazones para este evento, hermano. Invítales, hermano, que vayan a este evento va a ser algo inolvidable. Y es muy cierto, hermano, que preparen sus corazones porque Dios tiene algo grande para sus vidas. Amén, amén y amén, hermano Antonio. Gracias por llamarnos y recordarnos y corregir lo que habían anunciado. Qué bueno que para eso estamos, ¿verdad? Para corregir las cosas, sí, que son erróneas. Hermano, no más quiero decir rápido. Parece que yo escuché mal el nombre de la calle. A lo mejor está correcto. Oh, okay. No sé si lo alcancé a escuchar mal en la radio, en el promo que pusieron hace un rato. Pero sí, nada más quería sugerir eso. Oh, perfecto. Bueno, hermano, por si está bien. Mejor aclarado, ¿verdad? Que estar en duda. Correcto, hermano. Bueno, hermano Antonio, gracias. ¿Y te gustaría dar un mensaje una vez más? Hermano Jorge, nomás desearte muchas bendiciones, hermano, y sigue con ese lindo programa que tienes de mucha edificación, hermano Jorge. Bueno. Dios bendiga tu vida grandemente. Reza por nosotros, hermano. Amén, hermano. Te cuidas, amén, ¿eh? Dios te bendiga, papá. Bendiciones, varón. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, este evento que ojalá puedan, si, como dice la palabra de Dios, si este día escuchas al Señor, si este día escuchas su palabra, no endurezcas el corazón, no lo hagas duro, no ignores. Si Dios te está llamando a este evento, el 25 del domingo a las 2 de la tarde en adelante, pues ve, y si quieres más información, aquí tenemos el número para que puedas llamar una vez más, ¿verdad? So, llámanos, y si quieres más información, aquí en el número puedes llamar aquí en la cabina, el 559-251-6196, y obtener más información sobre este y otros eventos. Otra cosa que quería invitarlos, estamos una vez más recordándoles de la rifa. Se está rifando un Honda. ¿Cómo la ven? Un Honda para $5 nada más el boletito. Aparte del Honda, también son como dos o tres refrigeradores, unas cuantas microondas, 5 televisiones y otras cositas, que regalos que definitivamente nos motivan para apoyar a esta estación que es de ustedes, hermanos y hermanas. Esta estación es de ustedes. Ustedes, con su apoyo, no nada más económico, sino también el más importante, que es el espiritual, nos ayudan a que la palabra de Dios, el evangelio, que podamos, el mensaje que Dios quiere, la buena nueva que quiere compartir con todo el mundo, sea transmitida por esta estación. Solo les apoyo que si gustan comprándonos uno de estos boletos, aquí estamos, el número es el 251-6196, preparados para sus órdenes, ¿verdad? Bueno, continuando aquí, nada más nos faltan otros como 10 minutitos más, y un mensaje, quizás a la hermana Cristi nos gustaría invitar a un último mensaje. Sira, te lo voy a poner bien fácil, Cristi. Si este fuera tu último momento en esta tierra, tu último momento en la vida, si de aquí en una hora tú te mueres y le quisieras dar un mensaje al mundo, a aquellos jóvenes que quizás tengan una inquietud de cómo seguir a Dios, ¿qué mensaje les transmite? ¿Qué mensaje les podrías dar para que se acerquen, para que busquen a Él, que todo lo puede? Bueno, pues, primeramente que hay que tener fe, que la vida siempre nos va a poner retos, que nos vamos a sentir que wow, que ya no podemos más, que ya estamos al punto que ya queremos ahorita en estos tiempos hay muchos suicidios y que en realidad que hay otra solución, uno no tiene que buscar como si la salida más fácil, uh-huh, que se dice, uh-huh, hay soluciones. Por decir, hay que rezarle a Dios, a la Virgen, hay que rezarle a la Virgen que intercede por nosotros, uh-huh, y pues que hay otras cosas que se puede hacer. Como yo misma encuentro mi paz en cuando yo le canto a Dios, uh-huh. Si estoy teniendo trabajo en la escuela, que pienso que no voy a pasar esta clase, no voy a pasar este examen, me pongo a escuchar la música así, música espiritual, me pone en paz y así me relajo y digo, bueno, sí se puede, sí puedo continuar. Si tengo fe en Dios y si hace su voluntad, sé que puedo alcanzar mis metas. Amén. ¿Ven? La palabra clave es ¿qué? Fe. Fe, esperanza, confianza. Tenemos que tener esa fe de un niño, de una niña. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan lo que dice Dios? Aunque tu madre te deje, te abandone, yo nunca te abandonaré. Yo estoy ahí. Y sabemos que nosotros, que una mamá, tu mamá nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Aunque seas la cría más peor del mundo, te apuesto que hasta la mamá de Hitler, hasta ella lo amaba, ¿verdad? Oh, sí. Hasta la mamá de Judas Iscariote, ella lo amaba, siendo de cascarrabias como era, ella lo amaba. Y fíjate que Dios ama infinitamente a todas sus criaturas y todos sus hombres. Y fíjate, Dios ama al diablo. Uh-huh. Lo ama tanto que, mira, no lo aniquiló, sino le dijo, tú quieres odiarme, ¿sabes qué? Te amo tanto que te voy a dejar que todavía existas, pero ya, como tú quieres, lejos de mí. Porque muy fácil era, así, en un abrir y cerrar de ojos, Dios podía, ¿qué? Terminarlo todo, todo, como si nunca hubieras existido. Pero no, Dios es amor, infinito, incondicional, ¿verdad? Y siguiendo las palabras de nuestra hermana Cristi, joven, tú que estás desesperado, tú que quizás papás, quizás este mensaje es más para papás, ¿verdad? También, papá, si tú miras que tu hijo, tu hija están desesperados, que no saben ni qué hacer, que se junta con la persona equivocada, habla con ellos, primeramente reza, reza, porque la oración es muy poderosa, reza para que Dios te dé las palabras, porque a veces los papás no saben cómo hablar a los hijos, ¿verdad? Uh-huh. A veces le dicen una cosa y los hijos, ¿tú qué sabes? Porque adentro de ellos, ¿sabes lo que están diciendo los papás? Tú no sabes el mal que yo te estoy pasando ahorita. No sé cómo hablarte, ni sé cómo escucharte, porque la comunicación está mal, ¿verdad? Está mal. Si esa comunicación está mal entre tú y tu hijo, papá o mamá, pídele a Dios que te ayude primeramente a reconciliar esa, a reconectarte con tu hijo o tu hija por medio del amor, la comunicación. Tienen que hablar. Y psicológicamente hablando, es exactamente la comunicación es lo que nos une como seres humanos, y más como papás y hijos. So, tu papá, si tu comunicación está débil con tu hijo, por favor, trata primeramente, pídele a Dios que te dé las palabras de hablarle. ¿Cuándo es la última vez que tu papá o tu mamá, cuándo es la última vez que tú has abrazado a tu hijo? ¿Cuándo es la última vez que tú le has dicho, te amo? Hijo, te quiero mucho. Hijo, te amo tanto que, mira, te doy de comer. No decirle como, mira, te amo, te doy de comer porque me debes algo. No, decirle, mi hijo, te quiero mucho. Me preocupa de que estés afuera porque te amo, por favor. ¿Verdad? ¿Cuándo es la última vez que las... Mira, no digas palabras. Abrázalo. Abrázalo o abrázala. Y fíjate cómo cambia el ambiente. Reza para que Dios te ayude a tener más fe, más confianza de que tú puedes reconciliar esa comunicación con tu hijo. Si tú me estás escuchando ahorita, hijo o hija, a tu papá y tu mamá, ellos han dado toda la vida por ti. Ellos han movido montañas para sacarte adelante. Quizás en tu educación, quizás en tu vida, mira, te dan de comer cada día, te dan un techo donde dormir, una cama. Fíjate, todo te lo dan. Tu mamá te cargó en su vientre por 9 meses. Fíjate, eso no es nada fácil, hijo o hija. Nada fácil. La responsabilidad, la preocupación de, ¿y si se enferma, qué voy a hacer? ¿Verdad que no piensas en eso? Tenemos que pensar en eso. Tenemos que ser agradecidos por tu papá. Hermanos y hermanas en Cristo, esta es la conclusión de otras 2 horas que pasaron como 2 minutos. Y nada más quiero darle últimamente unas gracias una vez más a nuestra hermana, que es mi ahijada, Cristi, y al hermano Manuel Mares, que nos está ayudando siempre con la música, con el sonido, con la grabación. Y una vez más recordándole a todos que si quieren escuchar esto y otros programas que se han grabado anteriormente, pueden encontrarnos en la página facebook.com. Ahí nada más busquen, intégrenle donde dice buscar. El poder de conocer la verdad, y van a encontrar este y los otros programas que hemos hecho en el pasado. Hermano Manuel, últimas preguntas, último comentario. Pues aquí nomás ahorita, pues ya nos sobra 2 minutitos, y también queremos decirles que estén atonizados porque ahorita entra el rosario, y pues... Hay que tener fe. El arma de Padre Pío, ¿cómo la ven? Él le decía a sus hermanos que estaban ahí en el convento, tráiganme mi arma, porque Satanás está aquí, lo voy a derrotar con el arma. ¿Saben de qué estaba hablando? No estaba hablando de una pistola de balas, no, estaba hablando del Santo Rosario, mi arma. El Santo Rosario es el arma contra el mal, el arma contra el maligno. Tenemos que rezar el Santo Rosario. ¿Al por qué? Aunque la palabra Rosario no está en la Biblia, el Rosario sí está. Todos los misterios del Rosario. El Rosario es exactamente esto. La vida de Jesús por medio de los ojos de la Virgen María. So, estén sintonizados porque sigue ese Santo Rosario. Y nada más quiero yo concluirles de que Dios te ama. Dios siempre te está esperando ahí en el tabernáculo de la Santa Misa. Esa cosita de oro que está en el centro del templo se llama el tabernáculo. Jesús está ahí adentro, esa es la casita de Dios. Pero la verdadera casita de Dios, el templo de Dios verdadero, es tu cuerpo, es mi cuerpo. Y tenemos que recibirlo en nuestro tabernáculo, que es nuestro cuerpo. Hermano, hermano en Cristo, Dios te ama. Sean santos, porque en realidad no hay nada mejor que ser santos. Tenemos que vivir nuestra fe. Tenemos que ser católicos practicantes. Sean católicos cristianos practicantes. Amen a Dios, ámense a sí mismos, y así podrás amar a los demás. Dios te ama, yo te amo. Un saludo a mi novia Lupita, te quiero mucho. Y sean santos porque no hay nada mejor.